El señor Ricardo Arjona les envió saludos. Que, por favor, que los lleve en su corazón. Saludos. Sí, mi amor. ¿Cómo será sentirme en su norma? Naviero en la forma de un ancho mar. ¿Cómo será esconderme en la arena? Bailarme en su pena. ¿Cómo será? ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza, que me hace volar? Mejor será vertirme hace volar como Superman. Óyeme bien, será mejor vertirme en sus venas o darle una estrella de la inmensidad. Morris Veroes en el bajo. ¡Ay! Será como cambiarme de esfera.